¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez, a la radio cultural, a Frontera Radio. Los sones de Evangelis con La Conquista del Paraíso nos indican que una vez más comienza en nuestra radio Un Punto Azul. Programa de astronomía, de astronáutica, de ciencias del espacio y de ciencia en general, que muchas veces se nos cuela. Lo hacemos la agrupación, como decía, Astronómica Jerezana Magallanes, y aquí habemos hoy tres personas y los que se vayan incorporando a lo largo del programa. Don José Luis Espí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien. ¿Vale? Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches a todos. Y don Alfonso Saborido, que es quien os habla. Bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar, que para eso venimos, sobre todo para hablar, ¿eh? La radio es eso, hablar, hablar y hablar, y música. Y nosotros vamos a hablar de astronomía y de ciencia. Llevamos ya, hacemos esto ya en Navidad del 2007, a finales ya de año, y llevamos ya, pues desde el siglo pasado, desde 1999, hablando de astronomía, hablando de, sobre todo, astronomía, que es mucho hablar, ¿no? Mucho hablar. Muchos jueves. Muchos jueves, muchos años, y no se nos terminan los temas del todo. Todavía tenemos siempre cosas que añadir. Exacto. El programa han pasado muchas personas. Pueden venir, no pueden venir, dependiendo las cuestiones de trabajo. Nosotros somos, digamos, los incombustibles desde el principio. El núcleo duro. El núcleo duro. Y bueno, ahora se nos irán a, como decía, incorporando. Surge la idea de hacer un programa de astronomía. Un servidor que, aparte de pertenecer a la agrupación, ¿no?, pertenece a esta radio, y pensamos en que era una manera, era un una especie de actividad de poder difundir la astronomía, ¿no? Estaba en los objetivos de nuestra agrupación, si no de los primeros, el primero de todo es la divulgación científica y concretamente de la astronomía, pero así que con este programa cumplimos esa misión de la divulgación científica, ¿no? Surgió, yo no sabía las expectativas de futuro, si en aquel día me llegan a decir que íbamos a estar pues 9 años, 10 años, yo no sé si me lo hubiera creído. No, es que no lo habíamos creído creer con nadie. Aquel verano que empezamos, porque era... Era verano. Sí. Era junio... Sí, recuerdo que uno de los primeros programas hablábamos de la llegada del hombre a la luna. Uh-huh. Era de cara al verano, era, me acuerdo. No sé exactamente el día, pero era junio, primeros de julio, sí, del 99. Pues saludamos ahora a nuestro médico particular, a Pablo, que se acaba de incorporar. Buenas noches. Viene de la consulta. Y buenas noches a mis compañeros también. Buenas noches, Pablo. Buenas viene noches. De decir a los conductores si son aptos. O ineptos. Correcto. Es una cosa muy importante. Claro. Porque imaginaros una persona que no sabe conducir, que no vea bien, ¿no? Claro, que es una responsabilidad. No das del carnet a cualquiera. Yo creo que nuestra agrupación, para darle caché, como cuentan las malas lenguas de algunas en Andalucía, no voy a decir cuál, pero estamos pensando en una, ¿no? Pues el que sí, lo podemos hacer con nuestro compañero José Antonio Guerra, que está deseando apuntarse, pues una prueba de visión. Hombre, porque un astrónomo tiene que tener una visión... Pero me parece que no, porque ahora me he dado cuenta. Me he dado cuenta que los cuatro que estamos aquí, los cuatro tenemos gafas. Pues sí, pues porque eso, nuestro compañero Joaquín tampoco estaba. Si no, también. Es del club de la gafa. Joaquín en gafas me parece que es el que nos iba a ganar, ¿no? Aquí en miopía, ¿no? Lito también está aquí. Estamos bien servidos todos, ¿no? Miope, ¿tú eres? ¿Tú tienes? Miopía, no, yo soy hipermétrope. Ahí me salgo yo siempre un poco. Pasaría al campo mejor hipermétrope. ¿Eh? ¿No? ¿Qué? Sí. ¿Pasaría a observar? Sí, pasaría. Estupendo. Lo malo es para interpretar el plano. Cuando ves visión, las líneas... Tienen muy mala visión nocturna. Es fatal. Los miopes sí, muy mala. Yo lo que veo mal es... Yo veo torcido. Soy incapaz de alinear un telescopio. Porque torcido, porque tendrá astigmatismo. Astigmatismo, claro. Exacto, lleva astigmatismo. Astigmatismo, creo. Curvatura de campo. Óptica. ¿En barrilete o en corsé? ¿Sí? ¿Cuál es la misión de...? Vamos a recordar, lo hemos contado, pero de vez en cuando lo hacemos, porque hay muchas personas que por primera vez llegan al programa o nos escuchan y les interesa, ¿no? ¿Qué es una agrupación astronómica? Astronómica. No, pues mira, gastronómica. Astronómica. En el número de diciembre del Tribunal de Astronomía viene un artículo. No lo he traído hoy, pero lo recuerdo. De Astronomía, que digamos la revista. Eso es. Bueno, ahora mismo se llama Astronomía. Lo que pasa es que lo de Tribuna siempre lo añado por costumbre ya de tantos años decir Tribuna. Ahora mismo se llama solamente Astronomía. Pues viene un artículo que se llama ¿Cómo crear una asociación astronómica y no morir en el intento? ¿Sí? Muy curioso, a ver si otro día me acuerdo y traigo el ejemplar y lo ojeamos. Y es todo lo más pesado que tiene el inicio de una agrupación. Es acta fundacional, estatutos, bueno, mandarlos, sellarlos, reunirse y elegir presidente, no sé cuánto, todo eso. De una manera muy, muy bien explicada cómo se hace, ¿no? ¿Cómo crear una asociación y no morir en el intento, ¿no? Pero bueno, aparte de este tema burocrático, que es como cualquier asociación, por darse de alta, en la Junta de Andalucía en este caso, y después en el Ayuntamiento, etcétera, pues surge siempre de un grupo de amigos con una afición común, en este caso la astronomía, que nos juntamos con nuestros instrumentos ópticos para observar, hacer fotografía, etcétera, etcétera, hasta que llega un momento que decidimos pues dar ese paso, y no morir en el intento, claro, sí, de legalizarnos como asociación. Darnos un nombre y un estatuto, como cualquier asociación. Y surge siempre por eso, por la una afición común, como puede haber asociaciones de aeromodelismo o de cualquier otro tipo de cosas. Lo que pasa el morir en el intento, uh-huh, es que tiene que haber personas dispuestas a sacrificar el tiempo, porque la cuestión es una afición. Claro, esto es una afición. Astronomía es una afición que requiere tiempo. Uh-huh. Y encima complicado, porque es un tiempo especial, no como el que va a un partido de fútbol por las tardes. Sí, es un tiempo... Es de noche. De noche, no. Lejos. Normalmente tienes que irte un poquito lejos. Tienes que ir lejos. Uh-huh. Complicado. Entonces, de ese tiempo libre que dispones, un grupo de esas personas tiene que sacrificarlo para dedicarlo... A la parte, digamos, más burocrática. Exacto, que tiene siempre... Porque tú has dicho la creación, pero hace dos años, un año y pico, sale la nueva ley del voluntariado andaluz, Con lo cual hay que adaptarlo. Y hay que adaptar los estatutos al nuevo... ¿Cuántas vueltas dimos? A la nueva ley, dimos bastantes vueltas. Gracias a Dios tenemos, como nuestra asociación es muy variopinta, sí. Hay de todo tipo de gentes, tenemos abogados también y gente duchas en leyes, que fueron las que nos sacaban adelante todo este tipo de cosas. Y gente que os puede dar registro en la Junta. Eso también, es. Como de todo. Bueno, comienza la agrupación. Tú has dicho cómo empieza y cuáles son las funciones propias. Por ejemplo, de la nuestra, porque no todas las agrupaciones son iguales. Pues la nuestra, las funciones principalmente era la divulgación de la astronomía. El ámbito, creo que pone el estatuto en el ámbito de Jerez. En Jerez y Andalucía. Porque somos una asociación a nivel, creo que andaluz. Estamos registrados en Andalucía. También te puedes registrar solamente provincialmente. Nosotros nos registramos a nivel andaluz. Y eso, pues simplemente es una asociación sin ánimo de lucro, cuyo fin principal es el estudio y la divulgación de la astronomía. Y como tal nacimos. Entonces, todo aquel, como cualquier otra asociación astronómica, todo el que conozca un poquito del tema, pues la gente en estos tipos de temas anda un poco perdida la mayoría de veces. A la hora de querer comprarse un telescopio, a mí me gusta, pero vale muy caros, pero no sé qué, tal. Entonces, siempre aconsejamos que se acerquen a la asociación astronómica más cerca que le pille, que las hay en casi todos los sitios, casi todos los pueblos, y allí pues le informarán. En este caso, la nuestra, sabéis que nos llaman particulares a través de la web o a través que nos conocen por la radio para preguntarnos alguna duda, para preguntarnos que quieren comprarse un instrumento, que quieren iniciarse, qué libros pueden comprar. También nos han llamado muchas veces del ayuntamiento, nos han llamado de algún medio de comunicación cuando hay un tipo de noticia, qué sé yo, un cometa que aparece, un eclipse, para informar, incluso en entrevistas en estudio, nos han llamado en televisión, etcétera. Entonces, ¿a quién recurrir para uno de esos temas? Pues la agrupación astronómica que está en tu ciudad, digamos. Hay un estudio hecho que leí yo hace mucho tiempo en Estados Unidos, que para medir el grado de civilización o de nivel cultural de una sociedad, lo miden por el número de agrupaciones astronómicas. ¿Ah, sí? Sí. Y lleva su razón, porque, por ejemplo, en Etiopía posiblemente no hay agrupaciones astronómicas. No porque sean unos catetos, sino porque primero tienen que resolver un problema importante, que es comer. Y luego, cuando una sociedad como la nuestra tiene resuelto el problema de comer, tiene resuelto un problema de educación, una base. Cuando hay tiempo libre y hay cultura, es cuando surge. Tú has hablado el comienzo de una agrupación. Es muy importante también, considero yo, usted podía hablar también, ¿eh? Sí, tengo aquí. La ayuda de las otras agrupaciones. También. Porque también. Vamos a, ahora que no nos escucha nadie, los estatutos de las agrupaciones astronómicas, vamos a reconocerlo, están copiados unos de otros. Claro. Incluso hay modelos en la propia Junta que te facilita. Exacto. Y tú los modificas un poco a tu apaño, de tu sitio, estilo y a tu sitio, pero es muy difícil ponerse de cero a redactar un estatuto. Eso no creo que lo haga prácticamente nadie. Entonces, además, puedes poner alguna cosa que crees tú que es importante y después te lo echan para atrás porque eso no tenía por qué estar o porque, en fin, el tema de las leyes. No todos las conocemos. Nosotros, por ejemplo, consultamos algo, o bastante creo, a la Agrupación Astronómica de San Fernando, que es la veterana de la provincia, de la provincia de Cádiz. Y al revés, nosotros hemos surtido de información a las que han surgido después de nosotros, sin problema. Porque, y de la más, de quizá hemos... También nosotros, no de información, sino también de miembros, ¿no? Hércules de Cádiz empezaron muchos de los miembros con nosotros. Hasta que se hicieron su propia. Así que ahí vamos ayudándonos unos a otros por hay antigüedad. Recordar, por ejemplo, en la provincia de Cádiz tenemos en Jerez la agrupación Magallanes. En Cádiz tenemos la agrupación Hija. Hermana, ya crecida. Ya está crecidita, es hermana ya. Hércules. Hércules. En San Fernando está la agrupación de San Fernando. Tenemos en el puerto. En el puerto, que no se llama agrupación. Sí, agrupación portuense, ¿no? Sí, tiene otro nombre, pero no es agrupación, ¿no? No. Es que el término agrupación se utiliza, no se utiliza asociación, se utiliza agrupación. Agrupación normalmente, sí, en la astronómica se utiliza... Grupo portuense. Grupo portuense y astronómico. El grupo sí, portuense es astronómico, ¿eh? Ajá. El GAP, exacto. Luego hay otro por Jimena. Hay indicios de que se va a crear una en Chiclana, pero sí. Se ha quedado la cosa ahí, a ver si no muere en el intento. Eso es, a ver si no muere en el intento. Hay grandes aficionados en Chiclana. Ahí tenemos nuestro amigo Jesús. Sí. Y luego hay otra en Setenil. Bueno, Setenil. Que la de Setenil en realidad no es de Setenil, es gente que veranea o pasa... ¿Los veranos allí? Allí, ¿no? Uh-huh. El hecho de que haya en cada pueblo no significa que no estemos en contacto, de hecho hacemos cosas juntas. Uh-huh, y, y nos necesitamos los unos a los otros, porque astrónomos tampoco somos tantos en activo. Vamos, lo somos, ¿no? No sé cuántos podemos haber en la provincia. Pues bastante, si juntas todas esas asociaciones a término medio de mínimo de 25 o 30 socios de ahí para adelante, pues fíjate, son 5 o 6 asociaciones. Vemos gente. Sí, sí. Luego estamos a nivel andaluz. Yo, por ejemplo, tengo muchísima relación con la agrupación astronómica de Córdoba, que me quito el sombrero, ¿eh? Sí, sí, porque sí. Yo las nuestras las veo más de andar por casa, sin quitarle mérito, ¿eh? Uh-huh. Pero yo veo la lista de correo de la agrupación de Córdoba y es que me caigo de espalda, ¿eh? Yo también estoy suscrito a lo de Córdoba. Primero porque lo tengo que decir, el presidente Jesús Tejederas. Chapó. Yo he visto un tío que trabaje más por la astronomía, incansable, y que le gusta, ¿eh? Solamente por el hecho de el mandar un enlace astronómico, ¿no? Uh-huh. Todos los días, eso requiere un tiempo, ¿eh? Y no repetirse, ¿eh? Luego también la calidad del personal que ella escribe. Uh-huh. O sea, mismo te escribe un señor que está trabajando en un observatorio en Australia, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, en el último tribuna de ahora de diciembre tiene un artículo suyo. Exacto. Hay un artículo. Luego está la agrupación de Granada, que son palabras mayores. Uh-huh. Fijaros cómo es la idiosincrasia de cada agrupación donde se reúnen, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos reunimos en una radio cultural. Una radio que no tiene publicidad, no tiene recursos. Uh-huh. Los que tiene son los que nuestros oyentes buenamente nos dan y la cuota que pagamos. Sin embargo, por ejemplo, la de Cádiz, no sé dónde se reúne ahora, pero se reunía en una academia de inglés. Uh-huh. De una de las socias, sitio cultural también. Y la de Granada se reúne en la Facultad de Ciencias, ¿no? De la Universidad de Granada. La de Córdoba en un centro cívico de la Fuensanta. La de el puerto creo que tiene su local. Sí, el puerto creo que tiene un local propio. Y San Fernando también tiene su local propio. San Fernando, sí. O sea que cada una... Pero siempre vamos buscando el tema cultural. Uh-huh. No hemos hablado de las de Sevilla. En Sevilla hay por lo menos 2 que conozcamos. Hay 2. Uh-huh. En Jaén, Martos. En mi época de estudiante en Sevilla estuve en contacto con las 2. Con una sobre todo. Que eran compañeros míos de la facultad, eran de Albireo. Albireo, correcto. La otra no tanto, pero también la estábamos viendo fotos y todo, o sea que ya desde que me vine he perdido contacto, pero estuve bastante en estrecho cuando estuve por allí y funcionaban bien. Con ciertas cosas que, claro, no matices que nosotros tenemos, como tú has dicho, cada uno tiene nuestra propia idiosincrasia, que nos puede venir un poquito a opinar. En Sevilla también tienen que ser lejitos para ver, ¿eh? ¿Qué? Para observar tienen que ser lejitos en Sevilla, porque... El problema... Yo fui a una observación a la Sierra Norte, arriba del todo de la provincia. ¿Por qué creéis que surge en Andalucía... tantas agrupaciones astronómicas como hongos, se puede decir? La parte de Huelva es la que parece que tiene menos, ¿no? Pero se puede decir que nos podemos sentir satisfechos. Además, no solamente podemos presumir de agrupaciones astronómicas, sino podemos presumir... De Instituto Astrofísico. De Instituto Astrofísico de Andalucía. Eso no todo el mundo lo tiene. No todo el mundo lo tiene. De prácticamente, o seguramente, el mejor cielo de España. Esa es la clave, creo yo. Ahí está la clave. Pues algunas veces, y saludo, porque este programa lo escucho por internet, a Juan Otero, un señor que nos escucha toda la semana desde Galicia. Ajá. Admiro a los gallegos, porque allí nubes hay para pa regalar. Pero nosotros nos quejamos. El astrónomo allí es muy sufrido. Claro, nosotros nos quejamos porque y cada vez que se dice que... frente, el apellido es entrando por Galicia, entrando siempre por Galicia. Es el apellido. Nosotros nos quejamos del mal tiempo muchas veces porque organizamos cualquier observación coincidiendo con una nueva y demás, y se nubla, llueve menos, pero alguna vez también llueve, pero nublado, cada 2x3 está nublado y tienes que suspender la observación. Pues imagínate por allá arriba. Aquí la verdad que tenemos suerte. Uh-huh. Bueno, tenemos suerte. Tenemos muchos cielos despejados entre semanas. ¿Cuándo es viernes? Que es cuando queremos salir. Entonces se nubla. Entonces se nubla. O hay una humedad del 80%. Que tiene tenía su explicación científica aquello, ¿no? Sí, sí. Yo lo traje. Lo trajiste. Sí, sí. Que es que durante la semana. En las ciudades, sobre todo. En las ciudades, sobre todo. Los coches o la polución va llenando la atmósfera de granitos pequeñititos, sí, que se quedan en suspensión y que la humedad se vaya agarrotando formando la nube. Exactamente. Y llega el fin de semana y condensación. Llega el fin de semana y llueve. Para el domingo se aclara porque los núcleos de condensación se caen con las propias gotas. Y hay menos coches. Y el lunes empieza una semana más el cielo más limpio. Porque hay menos coches. Pero hay que trabajar y no se puede salir. Aparte del instituto, bueno, el Instituto Astrofísico de Canarias es la institución. Uh-huh. Pero tenemos... Yo, por ejemplo, cuando estuve en Sierra Nevada, estuve viendo... El complejo de ahí arriba, ¿no? El radiotelescopio. Exacto. Y luego tenemos lo que Lito conoce perfectamente como si fuera su casa, que entra como Lito por su casa, se puede decir, ¿no? Que está en Almería, en Calar Alto. Es a lo que yo decía de que era prácticamente, aunque los canarios no opinan lo mismo, pero bueno, canarios ahí estamos. Son primos hermanos de los andaluces. Bueno, son andaluces más retirados. Casi. El cielo estupendo de Almería, de Calar Alto. Calar Alto, ahí en los observatorios. Y allí en la cercanía donde ya se está casi institucionalizando en la visita todos los años a Calar Alto. Sí, porque es que se aprovecha cantidad ese fin de semanita, o bien corto o largo. Uh-huh. Vale por 4 o 5 de salidas de aquí, ¿no? De nuestra zona. Y sí, pues yo en concreto he ido un par de años, tú has ido este uno. Año es mi primero y no mi último. Seguro, vamos, yo estaría casi seguro que no va a ser el último. Y bueno, a disfrutar, porque es verdad, tenemos ahí un cielo espectacular y si cuadran las condiciones mínimas atmosféricas, ahí es donde sacamos todo lo que llevamos. Todo. Ahí todo, ponemos en funcionamiento todos nuestros cacharros. Sí, sí. Y todas nuestras cosas. Pues sí, es un cielo realmente que es una zona muy alta, es bastante seca, sabes tú que Almería, y tiene, pues yo creo que incluso de Europa, las máximas horas de sol de toda Europa, creo, en Almería. Me he ido a Andalucía, es muy grande, más grande que incluso países de la Unión Europea, parece que es más grande que Portugal. Muchísima más grande que Holanda, que Bélgica y que... ¿Te acuerdas cuando estudiamos el Benelux? Luxemburgo. Luxemburgo. Urbisión, bueno, Luxemburgo. Que me he ido muy lejos, Almería. Pero, jolín, es que aquí tenemos algo importante en la provincia, ¿eh? El observatorio, el Real Observatorio de San Fernando. Uh-huh. Que tenemos que estar ya yendo a verlo en breve otra vez. Este año hay que ir a verlo. Uh-huh. A ver, que tenemos una llamada por aquí. A ver qué nos dice, si puedo yo sacar la antena. Hola. Hola, buenas. Buenas, díganos. Feliz año nuevo a todos. Muy bien, gracias. Mire, yo quería hacer una pregunta a los astrónomos. Sí, ¿cómo se llama usted? A los ilustres astrónomos. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Mercedes. Mercedes, pues pregúntenos, Mercedes. Mire, yo estaba antes del movimiento, bueno, sí, unos 10 días antes de que Franco levantara esto, bueno. Pues estaba yo en un cortijo de unos tíos míos en el término de Villavartín. Sí. Y resulta que había yo no he visto nunca una cosa tan maravillosa en el cielo. Había, dice que se llama el Camino Santiago. Sí. Una franja así, haciendo un óvalo de estrella, una cosa maravillosa. Yo eso nunca lo había visto, porque aquí hay contaminación y no se ven las estrellas. Es que ahora no se ve, sí, es verdad. Y mira, resulta que me quedo fijando al cielo y veo como una naranja mandarina, pero pequeñita, pero moviéndose mucho. No redonda totalmente, sino moviéndose mucho, y a mí me extrañó, y le digo yo a un chaval que había allí, le digo, oye, mira qué cosa tan rara, mira cómo se mueve eso. Dice, uy, qué barbaridad, qué guerrazo se va a formar, me dice. Sí. Y yo no sé qué conocimiento tendría. ¿Cómo se movía, señora? Me dijo él, qué guerrazo se va a formar. Sí. Y yo le digo, pero eso cómo es. Dice, sí, yo lo sé, eso es que va a haber una guerra muy grande. Y yo digo, entonces a los 10 días sí. Me llama mi madre por teléfono que había una revolución, que Franco, en fin, el sí, movimiento, lo que había pasado. Pero ¿cómo se movía aquello, señora? Pues mira, era rojo. Rojo. Y era como una manzana mandarina así, de sí. Pero no era totalmente redonda. ¿Pero cómo la veía usted de grande? ¿Del tamaño de qué? De una naranja. Pero de una naranja, pero no redonda. Sí. ¿Comprende? Así como pico. Y sí. se movía, así poquito, sí. ¿No? Poquito, pero se movía. ¿Pero hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo? No, se movía de cualquier forma, no se movía de un lado para otro, ¿se comprende? Sí. Sino que se movía. Sí. Y yo digo, uy, Dios mío, qué cosa más rara. ¿Recuerda usted la hora? Pues era, claro, no, la hora no, exacta, no, no. Bueno, si era al atardecer, noche cerrada, no, claro, mañana. Ya era oscuro, ya había anochecido. Sí. Porque si no, no se hubiera visto tal vez. Uh-huh. Pero yo aquello, para mí aquello era una maravilla. Uh-huh. Porque hay que ver lo precioso que sí. Es el cielo cuando... se ve en así... sin luces que molesten, ¿verdad? ¿Qué? Cuando se ve sin luces que molesten. Cuando se ve sin luz y cuando se ve fuera de una población que tenga contaminación. Uh-huh, sí. Porque yo nunca había visto esa maravilla. Vamos, es el creador uh-huh. Es algo que no tiene comparación con nada, ¿no? Porque uh-huh. Cuando se ve eso se cree en Dios. ¿Eh? Uh-huh. Yo digo... te lo voy a decir porque... Sí, sí, eso lo tenía yo siempre... en mi a ver, ¿qué será eso? Lo tiene usted grabado en su memoria. Sí, sí. Pues, ¿qué edad tiene usted, si no es mucho preguntar? Uy, yo tengo mucha edad. Yo le escribí a ustedes y le envié una poesía sí. A los astrónomos. Ah, sí, sí, lo recuerdo, sí. ¿Sí? Sí. ¿Lo recuerdan? Pues gracias, Mercedes. De nada. Venga, hasta ahora. A ver si me dicen ustedes qué le parece sobre esto, ¿eh? Venga, ahora hablamos un poquito sobre eso, ¿vale? Pues muchas gracias. De nada, a ustedes, hasta luego. Una cosa curiosa. Pues sí, una sí. Cosa muy curiosa. Además, puede, es que en las fechas que en la fecha, que... bueno, yo respetando a lo que ella ha dicho, por supuesto, ¿no? Si lo ha visto, lo vio. Eso está uh-huh. Claro. Yo pienso en aquel tiempo, 10 días antes del 18 de julio, se sabía que iba a haber una guerra. Uh-huh. Mucho antes, vamos. Desde que se proclamó la República ya había ruidos de sables, ¿no? Como se suele decir. En el cielo es que vemos muchas cosas. Para eso estamos en las agrupaciones astronómicas, ¿eh? Para interpretar lo que vemos en el cielo. Porque, ¿qué podría ser? Podría ser un avión de frente. Si un avión puede ser. Sin ruido. Porque dice uno, bueno, un avión, sí. Un avión puede si venir de frente. Y no escuchas las ondas sonoras van para atrás y no te llega el sonido. Uh-huh. Muchas veces ves pasar aviones y no escuchas ruido, no ninguno. Exacto. Uh-huh. Y no sé, si... En aquel tiempo... Depende de, o sea, si fuera al atardecer o al anochecer, puede ser un planeta un poquito bajo, como Marte. Pudiera ser. Lo que pasa es que y se llega a mover un poquito. Naranja con naranja, Júpiter. Por la atmósfera, ¿no? Júpiter puede sí. Ser también. Uh-huh. Al ser por, sí, la vía, por la Vía Láctea. Todo próximo al horizonte enrojece bueno, su claro, color. Por eso. Que sí, Júpiter y no tiene rojo, pero y parece próximo moverse, al horizonte sí. Cuando está hay turbulencia, parece que moverse un poquito. Y no se ve redondo tampoco cerca del horizonte. Estaba yo pensando, ¿un planeta puede pasar por la Vía Láctea? Obviamente, puede pasar. Porque puede estar en Sagitario, ¿no? Sí, sí, claro. Cuestión de buscar un mapa de la España. De la fecha. Y lo que no era, era un satélite artificial. No, por aquel entonces, creo que no, además no, tan brillante. No. Creo que no. No, claro. No había. Porque el primer satélite, ¿cuándo fue? En el 57. Por eso. ¿Qué se llamaba? Sputnik. ¿Puede hablar más fuerte? Sputnik. ¿Eh? Hemos celebrado ahora ahí el aniversario. 50 aniversario. Sí, Pablo, si te pones en este micro, más o te suene más fuerte. Ese micro está muy flojito. Vale. Se te escucha muy mal. Bueno, pues nos alegramos de que haya una persona que nos haya llamado al 956-337657 en nuestro teléfono, pues para contarnos algo que vio en el cielo, ¿no? Una cosa importante y es en aquella época lo bien que se vería el cielo, ¿verdad? Lo bien que se vería, claro, porque las ciudades, bueno, ya había ciudades grandes, ¿no? Pero la iluminación no creo que fuera tan durable. La iluminación de Jerez, que es lo que más cercano señora está en Villamartín. Bueno, pero es lo más grande que hay por aquí, digamos. Y en cualquier pueblo, Villamartín, Arco, etcétera, vamos a observar cerca y ya se empieza a notar contaminación en esos pueblos que no son muy grandes. Pero en aquella época, hace tantísimos años, deberían haber cielos espectaculares, ¿no? Ya en aquella época, y volviendo a lo que estábamos hablando antes, y mucho antes, estaba el observatorio, el Real Observatorio de la Armada de San Fernando. Tenemos dos polos en Andalucía. Por un lado, el Observatorio de San Fernando, que es lo clásico, la historia. Y por otro lado, la innovación, la ciencia, lo moderno, ¿no? La astrofísica, por la Almería. Curioso, ¿eh? Y Granada también. En medio. Y bueno, Granada con su Parque de la Ciencia. Y Málaga también tiene su Casa de la Ciencia. ¿Alguien ha estado en Málaga en el Parque de la Ciencia? No. Me han hablado muy bien, ¿eh? Sí, por eso, que me han hablado muy bien y no conozco todavía nadie que haya ido. Como siempre tiramos para Granada. ¿Por qué será que te tiran a ti para Granada? Nos tira siempre más Granada. Ay. Por cierto, que ahora se está ampliando, están haciendo un obrón ahí enorme, lo están ampliando, pero muchísimo, muchísimo, el Parque de las Ciencias de Granada. Bueno, labores de una agrupación astronómica, aparte de lo que hemos contado, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho muchas cosas, ¿eh? Pues hemos hecho muchas cosas. La verdad es que nuestra agenda, según qué año, ha sido muy intensa. Que decimos, para los que nos están escuchando, que es abierta. Y que lo mismo que esa señora nos ha llamado por teléfono, que se puede venir cualquiera con nosotros al campo a mirar, ¿eh? Y gratis. Por supuesto. Y de hecho, pues la mayoría de gente que se apunta a nuestra agrupación de un tiempo a esta parte, la mayoría de veces nos escuchan por la radio. Sí. Nos escuchan por la radio, internet también hace mucho. El tener página web o blogs, en este caso tenemos nuestro blog de la agrupación y el blog de la radio, y por ahí se acerca mucha gente. Entonces, alguna de la gente que se acerca a nosotros a través de estos medios y pregunta y tiene curiosidad, etcétera, y quedamos con él un día ya en persona, nos conocemos, y mucha de esa gente se ha llegado a apuntar y es un compañero más como otro cualquiera. La actividad principal de la agrupación obviamente es observar. La observación nocturna. ¿Qué hemos visto? Nosotros, para que... Pues hemos visto muchas cosas también, ¿eh? ¿Qué hemos visto? Hemos participado en Maratón en Messier. ¿Eso qué es? Que es intentar ver los 110 objetos de Messier en una sola noche. Se hace alrededor de marzo, más o menos, en las fechas en que hay un par de días, ventanas, digamos, de lanzamiento. La luna nueva de marzo o la más cercana, el fin de semana. Los objetos Messier, que recordábamos un catálogo que hizo un científico francés de unos objetos que a él le gustaba mucho buscar cometas, pero como los veía, se hacía un lío con unas cositas nebulosas. Parecían cometas y no lo eran, los catalogó para no... Le puso un número. Un número del M1 hasta el M110. Y eso es lo que se ve, lo que vemos. Esos son, sí, son objetos de casi todos del cielo profundo, galaxias, nebulosas. Unos son muy fáciles de encontrar. Y otros son bastante difíciles. Solo esa noche, sino cualquier noche. Exacto. desde sitios como el nuestro. Difíciles para el resto de agrupación de España. Nosotros tenemos Alito. Que no lo encuentra todo. Que lo encuentra todo. No tiene ojos, tiene brújulas. Tiene brújulas, tiene rayos X en los ojos. hemos visto eclipses de luna Bastantes, sí, porque cada año... Ahora a principio de año hay otro. Por lo de visto. Sol. Hemos visto eclipse de sol. Igual que el año pasado. Parcial, ¿no? dos parciales y uno anular, que no lo vimos aquí. Nos fuimos a Madrid en expedición a verlo. Sí, sí. ¿Algunos? Algunos. Parcial. Y lo de las expediciones, echamos en falta siempre a algún que otro miembro que no nos acompaña. O bien por las fechas, o bien por trabajo. Pero bueno, siempre que hay algo interesante o realmente interesante, muchas veces ha estado una representación de la agrupación ahí donde tenía que estar. Uh-huh. ¿Eh? Y el eclipse anular de Madrid fue espectacular. Espectacular. Por supuesto. Hemos visto cometas. ¿Cometas? ¿Cómo? Cometas. Bueno, yo he visto estrellar. Más de uno. He visto estrellarse cometas. Yo he visto estrellarse el Schumacher-Levy contra Júpiter. ¿Tú lo viste? Yo no llegué a verlo. No, yo lo vi. Pero tú estás más antiguo que yo. Sí. Eso fue posiblemente el mes de enero de 2008, dentro de poco. Posiblemente veamos estrellarse un meteorito en Marte. Ajá. El día 30 de enero de 2008. Pues eso será también. Hará un cráter de kilómetro y medio, un buen pepinazo, hablando en plata. Eso ya es más difícil de verlo, de ¿Nosotros? Verdad. ¿Qué? Pues la NASA, la ESA. Ah, bueno, sí, con la ayuda, sí. Digo. Sí, porque sí. El Schumacher-Levy es que el cometa es muy grande. Un cometa es muy grande comparado con un meteorito. Y Júpiter era también muy grande, entonces... Pero nadie se imaginaba que le iba a ser la pupa que le hizo. No, unos buenos manchurrones en las nubes. Comentaba el otro día el compañero Joaquín, cuando se enteró de que iba a caer un meteorito en Marte, y dice, verás tú cómo le cae encima la sonda de Europa. Tan grande que es Marte, ¿no? No, esa es la mala suerte que tenemos los europeos con el tema ese, ¿no? Que, por cierto, no tenemos aquí a nuestro compañero Antonio... Pero Andalucía habrá mandado algo, aportado mucho a la ingeniería aeronáutica. Sí, también. Con la empresa Casa, ¿no? Que está aquí. Que está aquí en Cádiz. Hemos visto cometas, hemos visto luna azul. Hemos visto luna azul, también. ¿Qué era la luna azul? Hemos visto la Mir atravesando Jerez, hemos visto la sonda espacial atravesando Jerez. ¿Qué era la luna azul? La luna azul. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas, Pablo? ¿Pablo? Sí. ¿A qué? Pero háblame fuerte o me hablas por aquí. Cuando en febrero hay dos lunas llenas, ¿no? No, cualquier mes. Cualquier mes. Cualquier mes hay dos lunas, perdón. Exacto. Dos lunas llenas. Cuando cualquier mes. La segunda se la llama luna azul. Luna llena de un mes. En un solo mes. Es que no tiene, que no tiene ninguna de eso, pero es igual de blanca que la anterior. Un día hicimos luna azul sobre Jerez, hicimos una planta de telescopios, ahí vino gente y tal. Somos gente mediática, nos gustan mucho los medios. Recordáis también, vamos a recordar también anécdotas, ¿no? de la agrupación. Aquella vez se me ocurrió lanzar una nota de prensa. Digo, ¿qué pongo yo para que los periodistas me hagan caso? Pues nada, titular. La estación espacial sobrevolará Jerez el próximo día. El próximo día tal, claro. ¿No? Bueno, llamadas, Alfonso, bla, bla, bla. Sí, claro, la estación. Sí, pasa, y que pasa todos los días y no poca vez, ¿no? Pero no, pero aquel día la vimos. Sí. Y a la hora que dijimos. La calculó Marcos, el paso. Sí. En mi vida he visto a Marcos sudar tanto. Ese minuto ahí aparecerá por allí. Todo el mundo mira hasta que dijo, mira, ahí. En la Alameda Vieja de Jerez, que es el sitio que elegimos en la ciudad. Dentro de la ciudad, sí. Dentro de la ciudad, el sitio más soportable para ver cosas así. Pero más estación, cómodo para la gente. Más cómodo también. Y vimos pasar la estación espacial. Y a la gente le hizo ilusión. Claro. ¿No? ¿Y con ese titular de prensa? Con el titular de prensa. No, vea. Nos preguntaron más cosas a raíz de. Sí, sí, para eso siempre, es el. Siempre se engancha. La plantada de telescopio y eso, pues la gente se acerca. Además, es muy curioso. Y llega uno y dice: pues yo tengo un telescopio en casa que me trajeron para Reyes hace 2 años. Ahí está. Pues tráetelo. Se lo traen, lo montamos. Pues sí que se ve. La Alameda Vieja es un sitio muy bonito. Para quien no lo conozca, que venga a Jerez y lo vea. Con el Alcázar Almohade al lado. Y se ha dado lugar a anécdotas, ¿no? Porque uh-huh. Estaba yo recordando, a ver, tú has dicho que viene un eclipse pronto, en febrero, ¿no? Uh-huh. Creo que en febrero. Creo que es en febrero. Uh-huh. El año pasado fue en marzo, creo. Marzo o abril. Y lo recuerdo porque se produjo una imagen totalmente escatológica. Imagínense la Alameda Vieja. Tú no estabas en Granada. Uh-huh. que lo viste desde Granada. La Alameda Vieja con sus telescopios mirando hacia el cielo y por delante un paso de Semana Santa ensayando. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¿Te acuerdas? Era totalmente una mezcla de los costaleros parando, mirando por el telescopio, el paso parado. Totalmente surrealista casi. Exacto. Surrealista casi, casi. Esa es la palabra, ¿no? Eso fue una vez. Y otra vez, sabéis que la Alameda Vieja está pegadito a la bodega de González Vía, donde nace el tío Pepe. Eso, aunque sea publicidad, no se puede negar que es uno de los grandes tesoros del Jerez, el vino, ¿no? Y allí sabéis que se celebran muchas bodas. Bueno, pues terminó la boda, empiezan a salir los invitados y dicen, uy, ¿qué están haciendo esa gente? Bueno, pues todos los invitados. Todos trajeados y de. Todos trajeados de, traje de fiesta, allí mirando por sus telescopios, ¿no? Que sabéis que las posturas que cogemos las personas para mirar por telescopio muchas veces no son muy adecuadas. Son muy adecuadas, ¿no? También hay recuerdo, un hecho muy curioso que tengo la fotografía por ahí, que es una monja mirando por telescopio. También. En el colegio donde tú trabajas, en Virgen del Rosario. Ah, hablando de colegio, el tránsito de Venus. Ay, eso es otro de los espectáculos más grandes que hemos visto. Y de Mercurio, tránsitos de Mercurio también he visto. Pero el de Venus fue genial. El de Venus es que es más espectacular. Venus pasó allí por delante en el del colegio, sol. En el colegio allí, vamos, formamos un allí toda la mañana mirando el tránsito. Que fue la vez mediática que más alcanzamos, que llegó a televisión española. Llegó a televisión española a entrevistarme a mí. Ahí, ahí. Y cuando que siempre que hay alguien con una cámara y un micrófono, dice, no, José Luis, que es el presidente, que me azuzan a mí. Los chiquillos vieron la cámara de televisión española, sí. Bueno, se pusieron un loco de contento allí, ¿no? Lo pasamos bien, ¿eh? Sí. Mm. Bueno, y radio vinieron también. Sí, radio. Radio, sí. A ver, estuvieron filmando y... Dos telescopios allí puestos, el ordenador, la cámara, la webcam, vamos, formamos uno allí, la sombrilla de Brujos Campos. Además, le damos suerte a los locutores de televisión, sí, sí, sí. Radio. Me acuerdo yo cuando nos entrevistó en nuestros inicios en Localia, no, Jaime Cantizano, y fíjate Jaime Cantizano. ¿Dónde está él y dónde estamos nosotros? El hombre de Jaime Cantizano nos llevaba muchas veces, y sí. La verdad que una vez hicimos ahí el local y a unos experimentos con las cámaras, sí, igual, ¿no? Sí, sí. Poniendo un director por allí a través del telescopio. Yo creo que fue en esa ocasión el despliegue más técnico más difícil que hemos tenido. Porque estábamos tú y yo dentro en el estudio hablando y había un telescopio o dos fuera, y sacaron cámaras para ver si podían coger a través del telescopio y salió la luna y salieron. En vez de lo usual, que es llevarnos fotografías y ponerlas en la redacción, en la parte de... Pues no, ellos quisieron hacerlo más en vivo y tomar tomas al mismo tiempo que de la entrevista. Que llamar a Jaime. Oye, Jaime, ¿te acuerdas de nosotros? ¿No? Que se acuerda seguro, ¿no? Si quieres te dejamos los telescopios para vigilar a los famosos, ¿no? También. Y después cuando también fuimos... A raíz del anular de Madrid, también nos llamó otra vez local y estuvimos en el estudio, llamó la foto. ¿Te acuerdas? No, fue en Jerez. En directo. Entrevistamos. En directo yo hablé, a través de Onda Jerez yo hablé con Lito, ¿te acuerdas? No, en directo, sí. Durante el momento en que estaba ocurriendo, me llamaron a mí de Onda Jerez y estuve hablando. Conmigo, estuvimos los tres hablando. Exacto. A llamada Marco, 3. Y Perla. Comentando qué estaba pasando allí, en directo. Yo digo después, ya a la vuelta, ay, verdad, fuimos a Localia, llevamos un CD con las fotos, salió el japonés allí haciendo sus mediciones, y todos nosotros allí puestos con las gafitas, y también fue una entrevista bastante larga. El hidrógeno alfa holandeses. Grupo holandés. O sea, el año pasado también estuvimos una buena temporada. Y exactamente, el año pasado estuvimos en televisión, haciendo todo, creo que los miércoles era. Los miércoles lo hacíamos en invierno y luego en verano también hemos tenido televisión a Punta Pala, ¿eh? Sí. Y era casi una sección, ya todos los miércoles íbamos. Se trabaja más en la tele que en la radio. Sí. No me Aunque gusta. No me gusta tanto. Te paras a pensar, aquí hablamos más. Sí, aquí hablamos mucho más. Sí, pero un ratito materia de televisión. Es mucho más complicado todo, porque llegas, te sientan allí, te maquillas. Ahora entráis vosotros, entra uno, sale, entra otro. Vosotros son los siguientes, tú sales allí. Total, que es mucho más, yo qué sé, impone bastante más. Y una pequeña crítica constructiva, sin ánimo de ofender. Pero aquí, quien os pregunta de astronomía sabe poquito de astronomía, pero cuando vamos a otros medios donde quien nos pregunta no sabe de astronomía, se nota. Las preguntas son a veces un poquito, pero bueno. Últimamente hemos tenido suerte porque porque en Onda Jerez nos entrevistaba al chaval este, sí, ¿cómo es? Daniel, que tenía una hermana que astrónoma aficionada, se le nota. Se nota que lleva la astronomía. Hacía unas preguntas interesantes y, en fin, las entrevistas estaban bastante bien. Pero lo que tú dices, que es más mucho más pesado, ¿no? La radio se me hace... Pero para más, tiene que buscar las imágenes más visual. Mm-hmm. O sea, eso gana, ¿no? Sí. Pero bueno. Hay una cosa que hicimos que no lo volveremos a hacer más. Ya sé por dónde vamos. Ya. Nunca más. Al igual que esta señora nos ha llamado para preguntarnos, ¿no?, qué cree, pensamos de lo que ella vio, ¿no?, creemos que es lo que pudo ser. También nos llamó otro amigo de Onda Jerez que colaboraba con Iker Jiménez en la cadena SER, en Milenio 3. Iban a hacer una alerta ovni, nosotros no tenemos que especificar siempre que ni vemos ovnis, ni nos comunicamos con marcianos, ni hacemos horóscopos. Uh-huh. Esto es astronomía. Con M. Con M. No es astrología. Eso para Rapel, para Aramis Fuster, para Octavio Aceves, bla, bla, bla, bla. ¿No? Uh-huh. Nosotros ciencia. Pero bueno, nos llamaron para... Iban a ver una alerta ovni, iban a ver ovnis, pues para que nosotros dijéramos lo que veíamos en el cielo, que no eran ovnis. Obviamente, fuimos y no vieron ningún ovni. Claro. Pero vieron todo a través de nuestro telescopio, que para eso... Vieron a través de nuestro telescopio y aprendieron a ver muchas cosas que se ven en el cielo, que dice un ovni, pues no es un ovni. Vamos a jugar un 2-3. Sabéis que una de las excepciones guadiana al programa son el 1-2-3. Los concursos, ¿no? Concursos. Por ejemplo, cosas que se pueden ver en el cielo que no sean ovnis. Pero voy a poner una musiquita y hacemos una pausa. Muy bien. La canción que vamos a escuchar habla de unos anzuelos que enganchan a la estrella polar. Cosa más bonita. Y es de Granada, Carlos Cano. Ya se van los marineros cantando por harta mar. Ya se van los marineros cantando por harta mar. Y ni la Virgen del sabe cuándo volverán, y ni la Virgen del Carmen sabe cuándo volverán. Ya salen por el estrecho los barquitos a faenar, ya salen por el estrecho los barquitos a faenar. Pa' las aguas de Marruecos en busca del calamar, pa' las aguas de Marruecos en busca del calamar. En busca del calamar, en busca del tiburón, en busca del calamar, en busca del tiburón. Marinero, marinero, que vienen por estribor. Marinero, marinero, que vienen por estribor. En un barco trainero yo me quisiera enrolar, en un barco trainero yo me quisiera enrolar. Pa' traerme en los anzuelos, madre la estrella polar. Pa' traerme en los anzuelos, madre la estrella polar. Qué bonita está la playa desde la Gavia Mayor. Qué bonita está la playa desde la Gavia Mayor. Llena de pañuelo blanco, al viento diciendo adiós. Llena de pañuelo blanco, al viento diciendo adiós. Para los barcos de vela, San Lucas tiene un camino, y yo pa' volverme loco tengo tus ojos que me caminan de la orillita del río, que cuando los veo de cerca, que cuando los veo de cerca pierdo el sentido. Tus ojos que me caminan en la orillita del río, que cuando los veo de cerca, que cuando los veo de cerca pierdo el sentido. ¿Dónde estará el marinero que su barco no llegó? ¿Dónde estará el marinero que su barco no llevó? En la taberna del puerto una niña preguntó. En la taberna del puerto una niña preguntó. En agua de Casablanca lo vieron desembarcar. En agua de Casablanca lo vieron desembarcar. Y ni la Virgen del Carmen sabe cuándo volverá. Y ni la Virgen del Carmen sabe cuándo volverá. Para los barcos de vela, San Lucas tiene un camino. Yo para volverme loco tengo tus ojos. Tus ojos que me camelan en la orillita del río. Que cuando los veo de cerca, que cuando los veo de cerca pierdo el sentido. Para los barcos de vela, San Lucas tiene un camino. Yo pa' volverme loco tengo tus ojos. Ojos que me camelan en la orillita del río. Que cuando los veo de cerca, que cuando los veo de cerca pierdo el sentido. Esto es Frontera Radio. Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. Ya estamos aquí, ¿eh? Le he dado tiempo a mis compañeros para que estudien, saquen sus libros, para la pregunta, ¿qué se puede ver en el cielo que no son ovnis? Y que lo parezcan, un avión. Que lo parezca. Un avión. Un avión. ¿Qué más? Venus. Pablo, te toca. Que parezca un ovni. Espérate. Te vas a tener que ir aquí el micro. Hoy te tengo yo la guerra declarada. Jolín, macho. Pablo, le estoy Pablo, haciendo. Lo dar... hemos cambiado tres veces de sitio. Le estoy haciendo dar la vuelta hoy por todos lados, ¿eh? Él está ágil, no te preocupes. Ahí, ahí. A ver. Que parezcan ovnis. Sí. Un meteoro, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. O un satélite artificial. O una nube. O una nube iluminada de cierta manera. Un globo sonda. Globo sonda, ya se la ha quitado. el globo de Pacheco, el globo de Pacheco de la feria. Se parece un ovni también. En fin, hay muchas cosas que son luces y dices, no sé lo que es, pues era un ovni, pero realmente cosa son cosas que sabemos lo que es. Mira, un zeppelin. Un zeppelin. Por ejemplo, cuando se va de Jerez a Arcos, si coge, que es muy difícil encontrarse un coche, pero bueno, el puente de la autopista, uh-huh. Yendo para Arcos. Si vas con la luz larga y está nublado, al subir el puente, la luz da la nube. Sí. Zeppelin de Pacheco en feria también, Alfonso. Eso lo he dicho yo, el globo de Pacheco allí en feria, también se puede confundir. El Zeppelin. Fuegos artificiales lejanos, ¿eh? También. El faro de Chipiona. De Chipiona. Que se ve de todos lados. No, en serio. El faro. Un fogonazo y dice, ¿qué es aquella luz? Sí. Que aparece y aparece. Y es el faro de Chipiona. Helicópteros. También. Que no lo veamos, misiles balísticos. De esos parecen, cuando reentran en la atmósfera, parecen, dan destellos. Vamos, que no... Sí, no, sí, destello, claro. Destello al entrar. El otro también, cuando llega al suelo, también lo ve. Pero sí, hay muchas cosas, ¿no? Que, sí, muchísimas. Lo que pasa es que hay que aprender a identificar bien el cielo. La gente esta gente que iba a la alerta ovni, pues también va predispuesto a ver cosas. Exacto. Pero claro, estábamos nosotros allí para amargar la noche. Nosotros bromeando. Mira, eso también cuenta como un ovni, a lo mejor. Mira una luz. No, esa es un iridium satélite. Que tenía que pasar hasta ahora, sí, un iridium. Y así ya todo. Que yo esto es un bombardero que va a aterrizar en Rota. Exacto. Sí, porque le explicamos que hay caminos en el cielo, que los aviones no van por donde les parece, sino que... No, casi siempre van por las mismas zonas, y si vas a observar a una misma zona como hacemos nosotros, pues ya sabes más o menos por dónde están pasando aviones. También pueden, otra cosa nueva, que aquí en Andalucía han crecido como hongos, que son los conocidos como los sopladores. ¿Los sopladores? ¿Para qué son, no? Los aerogeneradores. Ah, aerogeneradores. Sí, aerogeneradores. Sí, ¿cómo te para los sopladores? Aerogeneradores, sí, están proliferando. Tenemos aquí entre Jerez y Sanlúcar, tenemos unos pocos. Sí. Y entre Jerez y Puerto Real, al lado de la autopista, también tenemos un montón. Bueno. Más cosas que hemos hecho. Ciclo de conferencias. Eso fue también durillo, porque... Bueno, fue durillo, pero ya está hecha. Sí, se hizo y se hizo bien. Sí, se hizo. Lo que pasa es que es responsabilidad gorda para gente que no estamos acostumbrados a dar conferencias así de esa manera, porque nosotros lo que hacemos normalmente es dar charlas, ¿eh? Que es otra de las actividades que hacemos a menudo. Nos piden alguna charla. Lo que nos pasó fue que estamos muy acostumbrados a dar charlas. Eso es. Pero cuando te suben a un escenario... Es un escenario, aquella sala tan estupenda. Sala compañía, impone un poco, sala compañía. Tú solo, yo en mi caso fui solo, tú fuiste con Lito, ya por lo menos eran una pareja. También estuvo solo nuestro amigo, el doctor Álvaro, sí, Martín y Parra. Porque, y José, bueno, Luis Parra también. Parra te obligó a mantenerte sentado al lado, escuchándolo, pero vamos, él lo hizo solo. La dio entonces solo. Fue un ciclo de conferencia que quedamos el año pasado con. Bueno, se pensaron, no, este año, 2007, por principio de año, como hace tanto ya. Una conferencia cada mes, en sábado, cuatro conferencias. Creo que fue enero, febrero, marzo y abril, ¿fueron? Sí. O febrero, marzo, abril. Enero, febrero, marzo, es correcto. Empezó Álvaro hablándonos de la astrobiología. Uh-huh. La segunda fue la vuestra, ¿no? Sí. Los caminos del cielo. La tercera fue de José Luis Parra. Historia. Que era de historia. Era la... ¿Cómo era? La astronomía en la historia. La astronomía en la historia y no la historia de la astronomía, ¿no? Exacto. Era algo así. Y la mía, que era el tiempo y su medida. Uh-huh. Bueno, pues como os digo, pues estamos acostumbrados, que eso sí lo hemos hecho muchísimas más veces, la de las conferencias nada más que este año. De un colegio, con motivo de la semana cultural, con motivo de cualquier cosa, vosotros podéis venir... Pues sí, nos ofrecemos a colegios e institutos, hemos ido a dar una pequeña conferencia sobre el cielo con algún PowerPoint, algún programita. El instituto de... más antiguo de la provincia de Cádiz, uh-huh. El padre Luis Coloma. A Coloma fuimos. De los de la provincia de Cádiz y de Andalucía. Y de Andalucía incluso. También el más antiguo de Andalucía, que por cierto, ahí está nuestro buen amigo y compañero, astrónomo aficionado, buen profesor de física, Miguel Hernández. Uh-huh. Que han abierto un museo de ciencias naturales, sí. Allí en el... Yo quiero ir a verlo. Y es precioso. Dicen que está muy bien, de aparatos antiguos y demás. Hace poco la consejera de Educación, Candida, sí, Martínez, fue a verlo. Bueno, pues eso, que en el Coloma, en Álvar Núñez, que fue donde conocimos a Pablo, en André Benítez, también hemos ido alguna vez, vamos, damos una pequeña conferencia. Si es posible que en vez de por la mañana, que nos viene mucho peor, es por la tarde, así, y si es ahora en invierno, que anochece pronto, pues ponemos unos telescopios en el patio, los niños miran. Hemos ido también al colegio varias veces de... ¿Cómo se llama el que tiene? Blas Infante. Blas Infante, que tiene Miguel sus niños. Y damos una pequeña conferencia, pero tipo charla, es decir, un programa o un PowerPoint enseñando cualquier cosa de astronomía, o un programa de tipo Starry Night o Sky Map, para que vean el cielo y tal, y después salimos y hacemos la observación. La última fue, me parece que fue la que hicimos en Grazalema. Sí, pero también hicimos antes una importante, me gustó mucho, bueno, tú venías también. La que hicimos en AFEMEN. En AFEMEN, sí, sí, sí, correcto. De familiares de enfermos mentales. De enfermos mentales, sí. Y que para mí ha sido una de las más... Muy gratificante. Productiva. Muy productiva y gratificante. Las mejores preguntas nos las han hecho allí. Sí, desde luego. Pero de gente muy formada, ¿eh? Uh-huh. Y muy leída. Y bueno, y sobre todo comportamiento, qué alegría. Un silencio y un respeto, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues de esas hemos hecho muchas, ¿no? Ya os podéis imaginar, ¿no? Que es uno de los cometidos de la agrupación, ¿eh? Darnos a conocer, dar a conocer el cielo, dar a conocer la astronomía. Después la gente, siempre hay un pequeño debate, la gente pregunta. Grazalema, como tú decías, también me gustó bastante. Sí. Y después también ahí en Grazalema pusimos los telescopios. El telescopio en el pueblo fue un exitazo. Fue un exitazo también de público. Tuve mi oportunidad de practicar mi francés. Y tu francés y tu inglés. Con la constelación del DAC, ¿te acuerdas? Sí. Uy, ¿qué me acordaba cómo se decía Sydney en inglés? Yo decía, el pájaro grande. Claro, no. Es que yo decía, joder, pero si es que hay una obra de musical, el lago de los cisnes, y no me acuerdo. Era. Y digo, mira, el Dag. El Dag, el pato. Dijiste el pato en vez del cisne. Bueno, ya, tampoco bueno. Iba muy, muy alejado la cosa. Al final, de la familia. Al final me di cuenta de que las entendíamos bien porque no eran inglesas, eran francesas. Bueno. Luego subimos al Puerto de las Palomas, un sitio único. Uh-huh. Es el lugar más alto de la provincia de Cádiz, en carretera, uh-huh. A 1.357 metros, donde lo que vimos fue unas nubes preciosas. Sí, la pena eso, que estuvo nublado. Relámpagos, y qué miedo de carretera de noche, ¿eh? La carretera que ya es para ir de noche... Y eso que está arreglada, ¿eh? Uh-huh. O sea, que no está como antiguamente. Pero la sierra impone de noche, ¿eh? Que tenga que viajar mucho por allí, eso es complicado. Bueno, Simón. Simón, por ejemplo, lo tiene que ir muy pateado. Pues nada, por eso que las charlitas estas salen casi solas, con lo que sabes y con lo que el compañero te ayuda, porque no es una persona solo, sino que siempre hay dos o tres encima del escenario y uno pone las diapositivas, el otro comenta, pero las conferencias sí eran un poquito más... Pero otra bueno, hicimos y yo creo que salieron bien, Tú estabas. Otra que fue muy bonita fue con la Asociación de Mujeres Sol Rural. Ah, sí, sí. Que nos fuimos al parque de Los Toruños. Los Toruños en Cádiz. Ahí en Valdelagrana. Valdelagrana, prácticamente. Y mira, dentro de lo dificultoso que es aquello, estuvo muy bien. Uh-huh. Es que en realidad hemos hecho bastante... Sí, sí. Participar, eso lo habéis dicho vosotros. Yo no, en lo de Star Party. En lo de Star Party, la fiesta de las estrellas que hace el amigo Organizator. Nuestro presidente Alberto Romero, de la agrupación astronómica de Cádiz, de Hércules, es el que lo organiza, y hemos ido muchos años. Este año, por ejemplo, no. En la Junta de los Ríos. Sí. Este año, por ejemplo, no hemos ido ninguno. No nos ha venido bien, pero todos los años atrás, bien ha ido Lito, bien hemos ido Lito y yo, hemos ido Lito, Marcos y yo, en fin. Yo solo a veces, en fin. También siempre hemos una representación. En Tabizna. También. En la obra de naturaleza de Tabizna. Benaocaz, estuvimos también una vez arriba en el pueblo. Lo pasamos bastante bien porque solamente la astronomía, a mí me gusta decir que es la madre de la ciencia. Una persona que le gusta la astronomía, tarde o temprano va a derivar en el conocimiento de otra ciencia. Que si física, que si matemática, que si física, que si historia. Matemática, que si historia, que si lengua, ¿por qué no? Uh-huh. Que si mitología, que si medicina, también. Sí, ¿eh? Astrobiología. Astrobiología. Y cada vez que nos vamos por ahí, pues por ejemplo, geología. También. Porque si nos gusta un planeta, obviamente es este, ¿no? Yo todavía recuerdo a Lito por ahí colgando de una soga en la... Pero hay que decir que de la cintura, colgando de una soga de la cintura. Y boca abajo. Haciendo murciélago. Era lo más problemático. Y luego que estaba boca abajo. Haciendo rappel, pero un tipo murciélago. Vamos. Los pies para arriba y la cabeza. Y luego también meterse en la cima de los republicanos y en Villaluenga. También. También los astrónomos tenemos fama de ser gente seria. Somos gente divertida. Gente muy divertida. Incluso gamberros. Porque recuerdo de alguien que intentó meter una cabra en un servicio. Sí, en servicio también. Pero tú también tenías 14 años, 13 años. ¿Qué dices? ¿Mayor? 17, bueno, era menor. Por eso. Sí, bueno, por ahí, por ahí hoy no lo harías, ¿no? Hoy no lo harías, ¿no? No. Claro, que lo hemos pasado muy bien, ¿no? Uh-huh. Que es lo divertido. Nos lo pasamos muy bien. Todo el mundo que se acerca sin conocer una pena a observar una noche acaba gustándole porque en el campo hay buen rollo, hay chistes, el uno trae el ¿cómo se llama? Las pipas, el otro pone, tengo aquí unas patatas, ¿quién quiere? Traigo aquí. ¿Acordáis? Cuando no hay bebidas incluso alcohólicas, o sea que... ¿Os acordáis aquel día y se ríe uno bastante en que comíamos altramuces y las ratas se comían las cáscaras? Las cáscaras. Venían corriendo a llevárselas, es una cosa. Había una fauna allí, tremenda. ¿Dónde iba? El anterior sitio donde íbamos. Una cosa que hay que decir es la escasez de mujeres. Eso sí. Eso sí. Estamos escasos de mujeres. Y una vez me dieron la razón. Y solamente alguna vez vienen alguna cónyuge de alguno de nosotros, pero así socia, realmente muy una. Pocas. Una. Y no se ha apuntado. Alicia no se ha apuntado todavía. Y viene, pero viene. Es la única que viene por su cuenta. Uh-huh. Sin cónyuge. O sea, viene porque le gusta. Claro. Y estuve en una reunión una vez de asociaciones de Jerez y me quejé de eso, ¿no? Digo, mi asociación. Y entonces se levantó una señora que era presidenta de la Asociación de Autistas de Padres y Niños Autistas de Jerez, ¿no? Y dice, pero ¿cómo vamos a ir las mujeres si no tenemos tiempo? Y tú dices, ¿qué es verdad? Es que es verdad. Las mujeres todavía hay que reconocerlo que para aficiones como la nuestra, que tienen que salir por la noche, está muy limitada. Porque todavía los maridos le decimos, las mujeres, los niños son cosas tuyas. A ver si cambiamos las tornas. Uh-huh. De todas maneras, es curioso que las chicas jóvenes no se acerquen, ¿eh? O tú, por ejemplo, los dos que sois profesores, uh-huh, ¿notáis una cierta afinidad de la ciencia más de los chicos de las chicas? No, prácticamente por igual. Yo presupongo que el tema de las chicas serán el que no las dejan ir, simplemente. Porque con edad o sea, menores de edad tienen que llevarlas su padre, a lo mejor pues no están por la labor. Y ya mayorcitas, por encima de 18, la verdad es que hemos tenido algunos amigos y algunos miembros de estos que están en primero, en segundo de carrera, 18, 19, 20 años, y se acercan y han venido, se han apuntado algunas veces y tal, pero de esa misma edad que ya podrían, digamos, volar por su cuenta, en cuanto a chicas no tenemos. Y la afición por la ciencia es la misma, muy poca. O sea. Pablo, que está en una profesión donde hay muchas mujeres, sí, la medicina. Muchas. ¿Hay más mujeres ahora que hombres de medicina? Actualmente sí. Por lo menos en mi facultad. En enfermería, por lo menos, sí hay más mujeres que hombres, ¿no? Sí. No crea. ¿No? Ahora, ¿enfermería? Bueno, siempre ha habido más mujeres, pero que se ha igualado. Habiendo más mujeres ahora también en enfermería, porque por norma general ahora hay más gente estudiando, hay más mujeres estudiando carreras. Eso sí. Pero medicina... Es decir, es la única facultad, es una, por lo menos en Cádiz, que como excepción hay poquísimas chicas. ¿En dónde? Ingeniería. Ingeniería. Las ingenierías. Yo por eso cuando entré en medicina dije, uy, he acertado con la carrera. Pero la otra ingeniería, la otra universidad de Andaluza, ¿qué vas? Ay, no lo sabe. Pero viene a estar por el estilo. Que hay pocas chicas. Sin embargo, yo recuerdo, por ejemplo, en profesores de física, han sido mujeres. Han tenido profesoras de física y profesoras de química. Y de matemáticas nunca he tenido una profesora de matemáticas. En ciencias, yo sí. Yo he tenido profesoras de matemáticas. Yo nunca, nunca. Ahora que caigo, nunca. Conozco una buena amiga, que es Monse, mujer de Miguel Hernández. En el instituto, todas las de matemáticas han sido profesoras, excepto el del primero de BUC, que era un profesor. Pero todas han sido mujeres, vamos. En medicina hay bastantes más chicas que chicos. Hablando de medicina, defino un poquito de la ciencia. Acércate un momento al micro de Lito, mejor. Suena. No acerques el micro, te acercas tú mejor. Últimamente, o en este último año, en Andalucía, ayer mismo escuchaba yo al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que hablaba del avance que ha tenido en Andalucía, ¿no? de hace 30 años, que éramos una región subdesarrollada, ¿no? Y ahora se puede decir que lidera sobre todo el tema de la biotecnología en Granada, ¿no? En Granada, correcto. ¿Qué nos puedes tú contar de eso? Pues se están haciendo enormes avances, concretamente en esta región, en el campo de las investigaciones con células madre. Células madres embrionarias. Uh-huh. Y también células madres, entre comillas, ¿no? Adultas de algunos tejidos que las poseen, que son capaces de regenerar ese tejido. Y se ha visto que algunas, como la de la piel, pueden regenerar también otros tejidos. Pueden especializarse esas células madres en otros tejidos. Eso se ha descubierto hace poco. Y en Andalucía, en concreto, con el también ministro de Sanidad, cuando entonces llegó, Bernat Soria, llegó a Andalucía, puesto que en su comunidad de origen, en Valencia, en la comunidad valenciana, pues no tenía los fondos suficientes, no tenía el apoyo del gobierno del gobierno autonómico para realizar sus investigaciones. Y aquí la Junta de Andalucía pues sí le dio todos los medios necesarios. Y desde entonces, algo de ahora unos 10 años como mucho, se ha avanzado enormemente y estamos al nivel de muchos países europeos en biotecnología e investigación básica. La medicina también tiene mucho que ver con la astronomía, porque por ejemplo muchos experimentos que se hacen en la Estación Espacial Internacional, donde colabora son España, médicos. Son médicos, ¿no? Uh-huh. Son experimentos médicos, claro. Uh-huh. Sí. Otra cosa, el otro día me encontraba un amigo que hacía tiempo que no lo veía, me dijo que había estado enfermo, tenía 30 y tantos años, ¿no? Dice, estoy preocupado porque había tenido un problema de corazón de pequeño y ahora le había salido otra vez, tengo un aneurisma en el corazón. Mm. Se me tengo que operar en Sevilla. Entonces yo quería darle ánimo, ¿no? Porque es una operación viejo, ¿no? Complicada, Julio. Pero le dije, mira, los andaluces somos como somos, los tópicos que tenemos, ¿no? Pero hay que reconocer que, por ejemplo, en cuestiones de quirófano y de operaciones, aquí se hacen cosas en Andalucía que nos caemos de espalda, ¿eh? Pues sí. Sobre todo los trasplantes ha innovado mucho últimamente. Ha habido muchas operaciones e intervenciones que han sido pioneras en España. Ha sido la primera vez que se han realizado en España, como operar a un bebé, aún en el útero, de espina bífida. Exacto. Es que, y un marcapaso en un bebé recién nacido en el Hospital Virgen del Rocío de Granada. Que de la nieve, que era la primera vez también que se hacía en España. Bueno, yo soy lo que tú has dicho de operar en el útero. Bueno, y los trasplantes de corazón que se hacen en Córdoba, ¿no? En Córdoba, Virgen, en el Reina Sofía. Bueno, y aquí en Cádiz también se han hecho de pulmón. Uh-huh. Se hacen, ¿no? Sí, y de riñones también. Es que estamos ya, nos acostumbramos a hablar, que se van gastando las palabras, pero cuando tú te paras a pensar de quitarle un riñón a una persona, ponerse a la otra y que funcione. Uh-huh. ¿Y se hace aquí? No hay que irse a Houston. O igual que los tratamientos oncológicos. Claro. Que los conozco bien. Y me acuerdo del hospital de Jerez, de decir uno de los médicos a un enfermo, dice, mira, lo que le han hecho a Rocío Jurado en Houston, lo tienes aquí. La única diferencia, en tu habitación va a haber otra persona. Ya está. Y la enfermera o el enfermero va a estar con 20 pacientes más. Mínimo. Pero el tratamiento, el último, lo tienes aquí. Y las maquinarias y la... que es verdad que hay listas de espera, que es desesperante, que pero luego cuando a la hora de la verdad dice uno, joder. Ten en cuenta que es un sistema que se, un sistema del que se benefician más de 8 millones y medio de andaluces, que es que no se tiran mucho de un, de nuestro sistema de salud, pero es el que más carga poblacional es que soporta. Como te digo, como un país, más grande que un país, ¿no? Hemos hablado de medicina, tú estabas hablando antes. Lo último que tú has hablado era de... No, de lo que hemos hecho nosotros, lo último ha sido las conferencias y las charlas. Exacto. Hablado de la FEMEN, hemos hablado de la de... Exacto. Ahora, Alito, le voy a hacer una pregunta a la que a mí me gusta hacerle así a bocajarro. A ver. Imagínense, nos queda poquito tiempo. Mm-hmm. Para que nuestros oyentes tengan una muestra de lo que usted hace en el campo, ¿no? Normalmente lo hago yo, pero ahora lo va a hacer usted. Tiene un grupito de gente, ¿no? Y ahora le vas a explicar el cielo. O sea, gente que en su vida ha mirado el cielo observando. Una cosa es mirar y otra cosa es observar. A mí me gusta contemplar, pero bueno. Usted tiene un grupito alrededor, ¿qué es lo que le diría, qué le contaría? Pues, si no han experimentado nunca observaciones nocturnas con entendidos, digamos, con más o menos con gente que sepa, primero orientación. Decirle la estrella polar, cómo encontrarla según la época del año, y una vez que ya tenemos la estrella polar, pues los puntos cardinales. Después tira mi rama física y entonces explicaría los movimientos de la Tierra, quizás, porque el cielo se desplaza como se desplaza, y ya empezaría a saco, pues aprovechando los caminos del cielo que tenemos nosotros para llegar a objetos bonitos, porque para atraer a la gente. Lo mejor es engancharlo rápidamente con algún objeto que sea espectacular, bien a simple vista o con prismático, y aprovechando pues ya esa orientación previa, ¿no?, que le he dicho para el norte, pues las constelaciones que están alrededor del polo celeste, diciendo algún nombre de alguna estrella o de las constelaciones, y dentro de las constelaciones ir a objetos que sean fáciles de encontrar. También tira mi fama de observador de cielo profundo, y empezaría pues, como porque a mí me gusta mucho pues alguna nebulosidad que se pueda ver. Me gusta mucho también explicarles, si se dejan o si no se aburren conmigo, la vida de las estrellas, en plan, desde que darle, digamos, un paseo por lo que es la vida de una estrella, llevándolo desde las nebulosas, que es de donde nacen, hasta los cúmulos abiertos, que es cuando se emancipan, dándole después por diferentes estrellas que tengan diferente edad, explicarles algo de la muerte de las estrellas. Uh-huh. Y los cadáveres que dejan, que también son muy espectaculares, y aprovechando ese paseo por la vida de una estrella, pues se le enseña el cielo y ciertos objetos, ¿no? Mientras usted está haciendo eso, normalmente quien habla está por otro lado contándole la historia mitológica. Las historias mitológicas, por supuesto. Los cuentos del cielo, que si Andrómeda se enamoró de Perseo, que... Y ahí se empiezan a dividir los nuevos adeptos, ya se empiezan a dividir por los que le tiran más la historia y los que le tiran más la ciencia pura. Exacto. Y dura, que siempre me quedo con menos gente que usted. Sí, pero luego se van para allá. De Casiopea, de Cefeo, de Orión, de las Pléyades. Y mientras nosotros estamos contando eso, el señor presidente siempre está en una sillita con el portátil, ahí toqueteando cables. ¿Eh? Sí. Y haciendo alguna toma de algo. Haciendo alguna toma. Dices, callar un momento y voy a hacer una toma. ¿Y por qué no se puede hablar? Hay que estar en que... No encender un cigarro, no encender un mechero. Eso bueno, sí, pero calla, pero hablar se puede. Hablar se puede. Sobre lo digo de broma. Callaros todos que voy a hacer una toma. Sobre todo hacemos eso, hablar y comer. Eso sí. Escuchad esto, ya nos queda poco para irnos y me vaya a decir qué os evoca, ¿vale? Venga, vamos a escucharlo. Cosmos is all that is, or ever was, or ever will be. Our contemplations of the cosmos stir us. ¿Qué os recuerda esta voz? ¿Mm? Esto es Cosmos de Carl Sagan, ¿no? Exacto. ¿Qué significa Cosmos? Bueno, Cosmos, la serie. Para la serie Cosmos es una de las series mejores que se han hecho de astronomía nunca. Y es por el que muchos de nosotros nos hemos aficionado cuando la vimos hace muchísimos años. Nos llamó la curiosidad, la forma de contar las cosas, las imágenes tan bonitas, ese hablar pausado de Carl. En fin, yo me quedé totalmente enganchado. Sé hablar perfecto porque no lo doblaron. Sí. Lo escuchabas de fondo. Muy bien, pues mira, hace poco estando yo en mi tierra, en Alicante, en una de estas cadenas locales, no me acuerdo cuál sería, la estaban reponiendo. Y haciendo zapping, y digo, anda, Cosmos. Y me quedé a ver el capítulo que tocaba. Y mira que la has visto veces. Sí, pero me lo cargué enterito otra vez. Sí, aquí tiene que ser barata, curioso, ¿eh? Sí. Curioso como lo bueno es barato y lo malo es carísimo. Exactamente. O sea, te sale un libro de memorias de un personaje del corazón, 40 euros. Y se encuentra en un cajón un DVD de Cosmos a un euro. Pues sí. Por libros de otra gente, pues valen 30 euros. ¿Eh? Pues compras el Cosmos y dejas el otro libro allí. ¿Y por qué es importante Cosmos para nosotros o Carl Sagan para nosotros? Carl Sagan porque es el inspirador del título de nuestro programa. Tiene una obra que se llama Un punto azul pálido, me parece que es completo. Y de ahí, del título de ese libro, salió en nuestro programa, Un punto azul, que es como se vería la Tierra desde cualquier otro punto del sistema solar. Como la vio la... Lo que dijo cuando le vino la foto del Voyager, que sí, volvió la cámara hacia atrás, que es una frase famosa que dice él siempre, y dio la primera foto de la Luna y la Tierra juntos, en la misma imagen, que hay que irse bastante lejos para sacarla. Y la vio como un punto azul pálido. Y desde entonces, pues esa, tanto nos gustó esa frase como es una de las frases emblema de la serie, de su serie. Y bueno, la cogimos para el programa y nos gustó. No hubo mucha discusión, no, ¿verdad? No fue como cuando tuvimos que elegir el nombre de la agrupación. ¿Verdad? Que no dimos vuelta porque estaban todos cogidos. Y todos los que nos gustaban estaban ya. Y al final quedó Magallanes. Sí. A ti no te gusta mucho Magallanes, ¿no? Ya te has acostumbrado. Ya me he acostumbrado ya, por supuesto, pero... Magallanes lo cogimos porque explorador portugués que salió de Sanlúcar. Uh-huh. Bueno, estuvo en Sanlúcar. Gran navegante, dio la vuelta al mundo, se la terminó Alcano. Y además en el cielo están las grandes nubes de Magallanes. Y las pequeñas. A ver si las vemos. ¿Alguna vez? En vivo. Las he visto en fotografía, evidentemente. Pero me gustaría ver en vivo. Si tenemos la suerte que tuvieron los amigos del grupo portuense del Puerto de Santa María, donde el ayuntamiento le pagó un viaje a Moscú. A ver la ciudad de la de la estrella. De las estrellas de Moscú, pues nosotros podíamos hablar con doña Pilar Sánchez, oiga, una expedición. Nos podía mandar. Y en vez de a Moscú, pues pedimos a la Pampa Argentina, ¿no? A la, no, ¿para qué? Hombre, ya, a la silla, a Chile. Eso. Sí, desierto de Acatam, Dice, bueno, pues van ahí el presidente y el vicepresidente. Ahí no, ahí me llevaría el telescopio sin la cinta protectora de humedad, porque allí en Atacama no hay mucha humedad. Mucha falta, ¿no? No, creo que no. Bueno, pues hemos hecho un recorrido resumen por lo que son las labores de nuestra agrupación. Atentos que el próximo 30 de enero un meteorito puede que caiga en Marte. En Marte. Con que tiene que estar la cosa bien, ¿vale? Muy bien. Pues bueno, el jueves que viene. El jueves que viene. Más aquí, en Frontera Radio. Hasta el jueves, buenas noches. Hasta luego. Hasta el jueves.